Desde la ciudad de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, transmite FM Ciudad 99.1. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Quién? En ese orden. En cualquier orden. Construí la noticia. Construimos la noticia juntos. ¿Por qué? ¿Para qué? Para ser libres. Una realización de Aufimedia Producciones. Las cinco preguntas de Latinoamérica. Bienvenidos a Cinco Preguntas en Latinoamérica. Ya amaneció en la ciudad de Mar del Plata, así que bueno, a calentar la pavita, poner el mate y a escucharnos. Vamos a estar junto a ustedes de 8 a 10 de la mañana. Somos un gran equipo y aquí empezamos a presentarlo. Hola Diego Virgolini, ¿cómo te va? ¿Qué tal Mónica Álvarez? Bueno, comenzando otra vez después de dos semanas por algunos problemas con los muchachos de electricidad, vamos a seguir tirándole palos, pero bueno, ya tenemos más o menos los equipos, ya podemos estar transmitiendo bien. ¿Falta algo o está todo bien de la radio? Faltan algunas cositas, pero bueno, que un monitor, que una computadorita, que todo quemado por un exceso de energía, pero bueno, sí. Hemos vuelto al aire una vez más, al aire de FM Ciudad. Hasta las 10 de la mañana estaremos haciendo esto que es cinco preguntas. Pero no estamos solos. No estamos solos, estamos acompañados de Sabrina Sardela en la operación técnica. Sin Sabrina Sardela, ustedes saben que nosotros no existimos porque nos pone al aire. Lucas Barrio Nuevo, nuestro productor periodístico y coordinador. Y María Ángeles Vescovi, presente, increíble, que es la productora musical de este programa. Pero bueno, vamos a hacer realmente un banderazo porque vino María Ángeles al programa. Y así damos comienzo a este cinco preguntas en Latinoamérica. ¿Cómo está el tiempo, Lu? La temperatura actual en la ciudad de Mar del Plata es de 13 grados 4 décimas. La sensación térmica no se calcula. La visibilidad es 6 kilómetros. La humedad del 94%. La presión 1021.6 megan hectopascales. Y el viento calmo en la ciudad de Mar del Plata. Sí, está calmo. Realmente nosotros acá tenemos un hermoso ventanal y vemos que no se mueve ni una hojita. Va a ser un lindo día. ¿Hay pronóstico de lluvia, algo así? Hay pronóstico de lluvia para... no, recién para el domingo a la noche. Inestable con precipitaciones hasta el lunes en horas de la mañana. Ah, entonces le digo que hasta playa hoy, ¿eh? Está muy lindo para aquellos que se vayan a acampar, que vayan a pasear. La van a pasar muy bien. Muy bien, así es que bueno, usen protección, vayan, no vayan a quedar embarazadas chicas, vayan a divertirse y pásenla muy lindo, va a estar hermoso el día. Y es tiempo de comenzar y de darles las vías de comunicación. Escuchemos. Las cinco preguntas de Latinoamérica. Construimos juntos la noticia. 476-3805 5-preguntas@yahoo.com.ar www.5preguntas.blogspot.com. Bien, en esta producción de Audimedia, en cinco preguntas en Latinoamérica, hoy con el staff completo en el piso, podría decirse, vamos a tener un programa que va a estar girando en torno a una temática, podríamos decir, por los entrevistados que vamos a tener en el día de hoy, que vamos a estar hablando muchísimo de ecología, de medio ambiente, porque vamos a estar comunicándonos con Guillermo Jutrunf, miembro del Consejo Deliberante y encargado de todo lo que sería el medio ambiente. En el Consejo va a estar hablando con nosotros, sobre todo centrándonos en la cuestión que, bueno, medio compartida, ¿no?, con la gente de Paren de Fumigarnos. Esto de lo que, bueno, todas las semanas le damos un pequeño espacio, que son las fumigaciones, ¿no?, en zonas periféricas de la ciudad de Mar del Plata y su impacto en el medio ambiente, en la ecología y obviamente en la salud de las personas. Obviamente también van a estar los chicos de Paren de Fumigarnos, en un ratito nada más ya van a estar aquí por el estudio, compartiéndonos su columna semanal que tienen aquí en 5 preguntas, y además vamos a estar comunicándonos con un ingeniero ambiental, Guillermo Ramazzi, con el cual vamos a estar hablando sobre energías renovables. Sí, las energías alternativas, aquello que tiene que ver con esa otra forma de vivir que de a poquito nos vamos a tener que ir acostumbrando, mal que nos pese, porque el planeta así lo está demandando. También tenemos que hablar de lo que está ocurriendo en Brasil, que es terrible, más en este momento. Lo que ocurre en Brasil es muy paradigmático, en este momento que el gobernador Daniel Scioli viajó para ver cómo se urbanizaban las villas, cómo se urbanizaban las favelas, resulta que el punto más vulnerable en estas catástrofes fueron las favelas. Exactamente, fue como el pie que le dio a algunos funcionarios para echarle la culpa de esta catástrofe y de la cantidad de muertos a la gente excluida, marginada, diciendo, bueno, ¿por qué ocupan estos territorios sobre los cuales no se puede construir? Miren ahora las consecuencias. ¿Y por qué ocupan? Ocupan porque cuando se dio la reforma en Río de Janeiro no se contempló bajo ningún punto de vista que podían desarrollarse barrios. Entonces, la gente de menor recurso se fue a los morros. La reforma habitacional, la reforma urbana que se dio en Río de Janeiro, en la época de la dictadura, respondió a no contemplar barrios pobres dentro del ejido urbano. Perfecto. No se armó un cinturón como aquí, porque estamos en planicie, sino que la gente se tuvo que ir a los morros, les levantaban las casas. Acá quisieron hacer lo mismo, pero la gente armó estos cinturones del conurbano, es decir, que van rodeando toda la zona urbanizada. Por eso, y este último alud que hubo, estaba construido sobre un basurero, y estaba en plan de urbanización. Cuando vino el agua, se hundió en la basura, fue tapado por toda la basura. Se estima que hay 200 muertos. Como no están censados, no se sabe exactamente la cantidad de gente, sino que se sabe por el vivía fulano, vivía mengano, por los vecinos. A su vez, hay 180 muertos de los otros deslaves. Es un desastre lo que está ocurriendo en Brasil. Así que le vamos a recomendar a nuestro gobernador Daniel Scioli, y también al intendente Pulti, porque el otro día estuvo aquí dando declaraciones Marcelo Artimer, segundo de Pulti, presidente del Consejo Deliberante, diciendo que ellos iban a tomar este modelo de urbanización de las villas. Bueno, muchachos, no. Me parece que no, tienen que buscar otro modelo, hay otras opciones y mejores. Exactamente, o sea, obviamente, ¿no?, como todo país en desarrollo, el crecimiento brasilero no está libre de contradicciones y bueno, es lo habitual, ¿no?, que las personas más damnificadas sean aquellos que, tienen menos recursos, que han sido históricamente marginados y a los cuales paradójicamente ahora se les echa la culpa de este tipo de catástrofes, ¿no? Como estos funcionarios que dicen, bueno, si no hubiesen instalado sus casas, sus barrios en esta zona, esta catástrofe no hubiera ocurrido. Ahora, ¿qué hubiese pasado si el Estado brasileño hubiese amparado a esta gente? Y bueno, es una historia un poquito más larga, ¿no? No tendríamos que tener una visión tan parcializada de echarle la culpa directamente a los pobladores de estas tierras que están situando sus casas en estas laderas, en estos morros, donde, bueno, ha ocurrido este alud y una nueva catástrofe ambiental. Se ha llevado, como estabas diciendo vos, alrededor de 200 vidas en las favelas de Brasil. Es verdad, y también hablando y siguiendo esto de la inclusión y la exclusión, concluyó el Foro Económico Mundial, es la quinta edición latinoamericana de este Foro Económico Mundial, que se reunió en Cartagena, en Colombia, se cerró este jueves con perspectivas esperanzadoras para la economía y llamados a más reformas estructurales fundamentales para la competitividad a largo plazo. ¿Qué quiere decir esto? Que se fueron a hablar de negocios, se fue a hablar de aquello que tiene que ver con acrecentar el poder de las multinacionales. Concurrieron desde los países de Latinoamérica, el más emblemático y el que alzó su voz fue Fernando Lugo desde Paraguay, que fue el que llevó la bandera, bueno, de la inclusión, la bandera de ya no tener tan presente la OEA, de cerrar los vínculos entre América Latina y el UNASUR y dejar un poquito de lado la injerencia de Estados Unidos y Canadá. Sentaron las bases que la educación es una declaración, es una declamación, la educación es fundamental para el cambio. Y sí, sí, mi vida. El discurso políticamente correcto, de ahí a los hechos. Claro, que nadie tenga hambre, ¿qué más podemos decir? La paz mundial. Que la paz mundial, sí. El desarme nuclear, que ahora está tan, ¿no?, en boga. Es algo tan actual. Claro, claro. Solamente las armas nucleares van a ser usadas si vos no las usás. Claro, ese es el desarme nuclear. Lo que pasa es que no se habló, no se dijo claramente qué vino a hacer Valenzuela, el encargado de asuntos exteriores de Estados Unidos, y por qué salió el tema de las bases militares en Brasil. Es, claro, un tema que salió, pero del cual realmente no creo que pueda prosperar. Bueno, el gobierno brasilero es un gobierno muy fuerte, nacionalista, si se podría decir, y un referente, o que intenta ser un referente en Latinoamérica, y la aprobación, ¿no?, de bases estadounidenses en su territorio sería un golpe en contra para su hegemonía o su legitimidad entre los países de corte progresista en Latinoamérica. Si bien, obviamente, no usando la excusa de este nuevo paradigma que es el terrorismo y el narcotráfico, Brasil, bueno, tiene el peligro en la densa selva amazónica, en el noroeste de que ingrese, ¿no?, guerrillas y demás, y también tiene la cuestión de la triple frontera, que es eternamente considerada como también un punto de terrorismo y narcotráfico, pero seguramente Lula da Silva llegue a tomar otras políticas para, bueno, intentar luchar o paliar las consecuencias que puedan llegar a tener estas cuestiones. Y no creo realmente, siendo Lula da Silva y el pueblo brasileño como es, que dejen la instalación de bases militares en su territorio. Es muy cierto, y las declaraciones que hace Valenzuela nos remiten mucho a principios del siglo XX, la autodeterminación de los pueblos, América para los americanos. Eso me pareció, eso me sonó sumamente peligroso. Lo que ocurre aquí es que hay un malestar regional, y es verdad, como decía Diego Virgolini, es una potencia Brasil, está bien, sí, está dentro del todo el acueducto, el guaraní, como sí, podemos decir. El acuífero guaraní. El acuífero guaraní. La segunda que reserva de agua dulce más grande del mundo. Claro, que era ahí donde querían meter la pata. Si se ven, Brasil, aquella zona más saliente del mapa en su geografía, es ahí donde querían instalar la base. Exactamente, que está justo en, bueno, donde sería la triple frontera. Recordemos que este acuífero guaraní principalmente se encuentra en Paraguay, recorre por parte de Uruguay, parte del norte de Argentina y sur de Brasil. O sea, justo en ese punto considerado de alta tensión para el narcotráfico y el terrorismo, se encuentra el acuífero guaraní, así que es un punto más que estratégico en la región. Claro, y es muy doloroso en estos momentos en que Obama admite que tenían en otra base militar, la de Guantánamo, allá en Cuba, admite que hubo presos en forma ilegal, que se llevó a gente, se la torturó, es decir, que estas bases militares no son solo para lo que ellos esgrimen por defensa nacional y defensa de América para los americanos, sino que son lugares muy estratégicos de comunicación con África y son lugares estratégicos para hacer sus cárceles privadas. Es un momento, ayer las declaraciones de Obama realmente llamaban muchísimo la atención, que él decía, bueno, yo creí que en Guantánamo todos los que estaban presos realmente era así y estaban en forma legal, y no, hay una gran ilegalidad. Recién ahora se desayuna, después de que el mundo clamó el Premio Nobel de la Paz, de lo que está ocurriendo en esa base militar en Cuba. Bueno, es un problema. Ahora están todos reunidos ahí con Cristina Kirchner, ¿no es cierto?, por el desarme, por las armas nucleares. Exactamente. O sea, Estados Unidos y Rusia tienen el 90% del armamento nuclear en el mundo y, bueno, están acordando una reducción del 30%, que sería algo así como que cada potencia puede llegar a tener 1.550 ojivas nucleares, cada uno. Todavía tienen la capacidad de destruir el planeta si es que así lo quisieran, ¿no? Miren, pero el nuevo paradigma ahora que está ingresando es la cuestión del terrorismo nuclear. Es decir, el peligro de que alguna potencia o algún grupo pueda llegar a tener acceso al armamento nuclear y pueda ser usado en contra de la civilización occidental, cristiana, democrática y demás. Y acá entra en juego, bueno, otra cuestión. Se dice que, bueno, las armas nucleares podrían ser utilizadas en caso de que otra potencia tenga armas nucleares. Y bueno, acá entra en juego la cuestión de, bueno, ¿cuáles son realmente potencias nucleares? Irán, Corea del Norte, se ha dicho que Venezuela, que bueno, con sus problemas energéticos, ha dicho Chávez que quiere desarrollar tecnología nuclear, y obviamente ya muchos han apuntado que, bueno, podría ser esto utilizado para fines bélicos. Así que, ¿hasta qué punto llega esta cuestión de del desarme nuclear? O sea, si realmente se piensa que Venezuela puede llegar a tener armamento nuclear, eso habilitaría a Estados Unidos en un escenario hipotético y casi irreal a usar armamento nuclear contra Venezuela. Claro, claro, porque todo se justifica. Debemos recordar y decir que hoy en la madrugada murió en un accidente aéreo el presidente de Polonia, y está el gobierno acéfalo, hubo 180 muertos, no hubo sobrevivientes de ese accidente aéreo en el aeropuerto de Rusia. Esa es una última noticia que te damos. Pero bueno, para seguir alimentando todo esto, no nos va a dar una respuesta, pero sí nos va a cantar con mucho son lo que pasa en Latinoamérica. Vamos a escuchar a Lila Downs en La Cucaracha. Y en la feria, todo el mundo ya lo sabe, los que llegan al gobierno, porque se puede comprar del Partido Comunista, ya no queda casi nada. Ahora todos van buscando cómo hacerse millonada. La cucaracha, muchachos. Guaracha, muchacha, que vamos a guarachar. Va una cucaracha que quiere comerciar. Toca, loca, ábreme la boca. Búscame una coca que no quiero trabalear. Pica, rica, para zapatear. Pido a Víctor Jara, no me vaya a doblegar. Chama, chama Che Guevara. Una petición, una cucaracha, por culpa y omisión. Preguntas de Latinoamérica. Construimos juntos la noticia. www.5preguntas.blogspot.com. Dentro del marco del Bicentenario vamos a seguir con estos informes de la Seguridad Nacional, la Seguridad Democrática, que es el papel de las Fuerzas Armadas en las épocas de dictadura y en las épocas de las democracias. De la Seguridad Nacional a la Seguridad Democrática. Una serie en torno al rol tradicional y el nuevo papel de las Fuerzas Armadas en América Latina. Hoy, los ejércitos irregulares, la guerrilla. El término guerrilla o pequeña guerra es generalmente usado para caracterizar las guerras irregulares llevadas a cabo por fuerzas paramilitares, grupos de resistencia, tropas irregulares, movimientos de independencia o civiles que luchan contra un opresor. Ya durante la Revolución Mexicana, entre 1910 y 1917, muchas de las divisiones militares estaban constituidas por agrupaciones irregulares de campesinos o unidades guerrilleras. Pero solo dos revoluciones, la cubana a finales de los años 50 y la nicaragüense a finales de los 70, fueron las que aglutinaron a milicias populares que en su momento se rebelaron contra las fuerzas armadas de las dictaduras opresoras. Después de las victorias, fueron las unidades guerrilleras las que formaron el esqueleto de los nuevos ejércitos populares. Una tercera y exitosa revolución, aunque no de tal magnitud como las anteriores, fue la campaña guerrillera de Costa Rica en 1948. Dirk Kuyt. En términos generales, se puede decir que fue el modelo de la Revolución Cubana tras el triunfo del 1 de enero de 1959 el que inspiró a los líderes de varios grupos guerrilleros. En su momento, Fidel Castro y sus compañeros de lucha también tuvieron la inspiración en los papeles desempeñados por insurgentes históricos como Simón Bolívar o Garibaldi. La inspiración que provocaba la Revolución Cubana se prolongó desde los años 60 hasta los 80. Los primeros brotes guerrilleros posteriores a la Revolución Cubana fueron movimientos de guerrilla urbana, dirigidos por jóvenes y líderes estudiantiles. Se producen en los años 60, fundamentalmente en Argentina, Brasil y Uruguay. Eran grupos más bien moderados en cuanto a su tamaño. En el periodo posterior a la Revolución Cubana, la contrainsurgencia militar instaló gobiernos militares dictatoriales en el Cono Sur. Gobernaban con extremo autoritarismo y tenían un fuerte carácter represivo. El golpe de Estado en Brasil en 1964 significó el comienzo de dos décadas de gobiernos militares consecutivos. En Argentina, los militares utilizaron la guerrilla peronista y trotskista para establecer un régimen parecido. En Uruguay, se estableció un régimen militar encabezado por un presidente civil. En Chile, un gobierno militar de igual dureza se formó a través de un golpe de Estado contra el gobierno socialista, democrático y legítimamente constituido de Salvador Allende. El movimiento de guerrilla urbana posgolpista fue reprimido en los primeros años de la dictadura. Este hecho pasó a regular durante casi 20 años el escenario político chileno. Juan Emilio Scheire, general en retiro, excomandante en jefe del Ejército de Chile. A los militares los llevan a la política todos los sectores en el 73. Entonces, se lo pongo muy en breve. La Unidad Popular los lleva a la política cuando los incorpora incluso los ministerios. La oposición de ese tiempo, los partidos de más a la derecha, los llevan a la política cuando nos tiran hasta trigo para llamarnos a salvar a la patria. La Democracia Cristiana de ese tiempo nos lleva a la política cuando hace llamados, pero explícitos, en actas, en documentos. Los poderes del Estado nos llevan a la política. La influencia cubana más directa se dio en el movimiento guerrillero de Venezuela y en el centroamericano. La guerrilla venezolana, una fuerza considerable de los años 60 y 70, fue perdiendo fuerza. Muchos de sus miembros se incorporaron años más tarde al movimiento político que inició en los años 90 el actual presidente Hugo Chávez. En 4 de los 5 países centroamericanos se formaron movimientos guerrilleros inspirados en la Revolución Cubana. La de Honduras se diluyó con el transcurso de los años. Pero en El Salvador, Nicaragua y Guatemala, países marcados por décadas de dictaduras cívico-militares extremadamente represivas, los movimientos guerrilleros lograron apoyo popular e iniciaron luchas armadas para conquistar el poder. Pablo Monsanto, excomandante en jefe de la guerrilla de Guatemala. Bueno, nosotros seguimos siendo revolucionarios, gente de izquierda. Seguimos pensando que la sociedad más justa es el socialismo, que hay que luchar por él, que esta es una fase, una etapa en la que los pueblos están luchando por recuperar sus recursos, sus riquezas, pero que el próximo paso tiene que ser la construcción de un sistema social donde esos recursos y esas riquezas puedan ser utilizados de una manera distinta a la que se ha venido utilizando. Las 5 preguntas de Latinoamérica. Construimos juntos la noticia. 476-3805. Bueno, un nuevo capítulo de estos informes que vamos entregando semana a semana de la seguridad nacional a la seguridad democrática y hablando, bueno, de lo que fue la etapa previa a la oleada de dictaduras en el Cono Sur y en Latinoamérica, que es la cuestión de las guerrillas. Sí, las guerrillas, esos movimientos de organizaciones político-militares que surgieron y tuvieron gran vigencia en esas épocas aquí en nuestro continente. Su primera bandera era un intenso nacionalismo, un antiimperialismo, un anticolonialismo, la creencia de la utopía socialista, como dice Galeano, que la utopía siempre lo deja estar un paso más adelante, la utopía lo hace vivir, la utopía lo hace caminar y es la esperanza. Bueno, ellos buscaban esta utopía socialista y la preparación abierta a una revolución social por la vía armada. Exactamente, como producto, ¿no?, de una serie de gobiernos autoritarios en Latinoamérica se empiezan a conformar, y obviamente, ¿no?, la influencia de las ideas socialistas, comunistas, se empiezan a generar a estas guerrillas, ¿no?, que bueno, tienen su se acentúan después de, como estaba diciendo el informe del 59, con el triunfo de la revolución cubana. Qué bueno, ¿no? Llevó a que la principal potencia del continente, Estados Unidos, realice una serie de medidas y de doctrinas, la doctrina de seguridad nacional y demás, para intentar paliar las consecuencias de estas revoluciones, iniciando acciones contrarrevolucionarias, cosa que, bueno, no impidió que 20 años más tarde, en el 79, en Nicaragua, el gobierno o la dinastía, ya podríamos decir, de la familia Somoza fuese derrocada por una nueva ola de revolucionarios, ¿no?, que fue el movimiento sandinista, que también, ¿no?, fue otra dosis de oxígeno para los movimientos revolucionarios latinoamericanos. Es muy cierto, y bueno, para cerrar decimos que muchos se nutrieron en su gran mayoría de los escritos del Che Guevara, que sirvieron frecuentemente como manual y de cómo llevar a cabo una campaña guerrillera que terminaría en una revolución popular. Ese era el punto de injerencia, porque después tenés la sociedad fabiana, que había otra forma de hacer el cambio, pero no por las armas. Pero bueno, ellos creían que era más inmediato por las armas. Ese es el papel de las guerrillas durante ese tiempo. Desde la ciudad de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, transmite FM Ciudad 99.1. En Vivero Guardia encontrarás todo tipo de plantas de interior y exterior para tu casa o negocio. Encontranos en Ruta 88, kilómetro 3.5. Spazio Giovane, un espacio televisivo dedicado a la comunidad italiana desde una mirada joven. Viernes 23 horas y en sus repeticiones, sábados 9 horas y miércoles 18:30 por Canal 2. Informes al 474-2436 o escribiendo a spaziogiovane@argentina.com. Si quiere publicitar en FM Ciudad 99.1, llame al 476-3805. Cabinagro. Cabinas para tractores Massey Ferguson, John Deere, Hanomag, todos los modelos. Arreglos de máquinas agrícolas. Ruta 88, kilómetro 3.5. Tengo un tractor amarillo. ¿Qué es lo que se lleva ahora? Panadería María Bonita, Italia 3807. Helados Gascos. Precios especiales para fiestas. Comprando un kilo de helado, te llevas de obsequio un postre de 8 porciones. Nos encontrás en Alvarado 4655, 472-7939 y en Alberti 2234, 496-2858. Helados Gascos. Siempre con la colectividad italiana. Relojes Taxímetros El Alemán. Representante exclusivo de Relojes Ariel. Encontralo en 3 de febrero 6049. Teléfono 477-0679. Relojes Taxímetros El Alemán. Carrara Hermanos, trabajos garantidos, instalaciones de gas, plomería, herrería, electricidad, carpintería en aluminio. Teléfono 474-2436. Tal vez lo que su competencia está llamando crisis pueda llegar a ser el mejor año de la historia de su empresa. Por eso, hoy más que nunca, anuncie en radio. Desde la ciudad de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, transmite FM Ciudad 99.1. No nos vengan con el cuento que no alcanza el alimento, pero si por dinero se les antoja, matan los bosques y siembran soja. Asamblea, paren de fumigarnos. Somos vecinos del centro, del barrio Santa Isabel, del 2 de abril, San Jorge, Monte Terrabuzzi, La Peregrina, El Boquerón. Afectados, preocupados y ocupados por las semillas, transgénicos, monocultivos, fumigación, biodiversidad, agrotóxicos, soberanía alimentaria, recursos de amparos, salud, sojización, autoproducción, agroecología, voluntad política, desalojo de campesinos, la tierra. Nos reunimos en el Centro Cultural América Libre, San Martín y 20 de septiembre, todos los martes a las 19 horas. Nuestro correo electrónico es parendefumigarnos@hotmail.com. Nuestro blog es www.parendefumigarnos-parendefumigarnos.blogspot.com. Basta y basta de echar tanto veneno, que se está enfermando la gente, el aire, el agua y el suelo. Cambiemos, cambiemos, cambiemos esta historia. Si todos juntos nos proponemos cambiar las cosas, juntos podemos. Bien, estamos nuevamente como todas las semanas con la gente de la Asamblea Permanente Paren de Fumigarnos. Hoy nos han venido a visitar Gustavo Pisani y Ricardo Trovato, que nos van a hablar un tema bastante interesante que es, bueno, antes que nada, bienvenidos. Antes que gracias, presentarnos. Gracias, buenos días. ¿De qué vamos a hablar hoy? ¿De los mitos, de la soja? Sí, un poco la idea era tocar el tema de los mitos que desde un principio se fueron instalando, que yo tengo mi forma de ver de que nada es casualidad. Entonces se van implantando muchas frases y mitos de esto, como para abrir las puertas y hacer un poco, digamos, de marketing para después poder entrar con el producto, ¿no? Como fue la soja. La soja, si alguien recuerda, en sus inicios era de que sustituía los nutrientes de la carne y que era la futura solución del hambre del mundo. Bueno, han pasado los años, había gente descreída de eso, pero bueno, han pasado los años y la realidad muestra cuál es la verdad, ¿no? La soja, el hambre en el mundo sigue y avanza. Sí. Por más que estemos llenos de soja en todo el país y en toda Latinoamérica, que los nutrientes que tenía la soja no son tales, de que la soja que se ha plantado en todo el país no es para consumo humano, directamente no es para consumo humano, así que no podemos hablar de que vaya a atacar el hambre y que el objetivo haya sido apuntarle a solucionar el problema mundial del hambre, ¿no? El objetivo era otro y está claro. Ahora está empezando a quedar claro. La soja que se ha sembrado en el país, la mayoría es una soja forrajera, además de transgénica, que se ha hecho en un laboratorio para cumplir una misión, ¿no? Y que no era el hambre. es forrajera, se vende como alimento para los animales, para el ganado. Y otro porcentaje es para fabricación de aceites, ¿no? O sea que el objetivo quedó demostrado y quedó clarito de que eso de combatir el hambre no era ni la función de la soja, ni el objetivo que tenían los que implantaron esto en el país y en el continente. Claro, con toda esta movida ecologista, ¿no? Se habla muchísimo de los biocombustibles y ahí la soja también juega ese papel, pero también tiene la soja, bueno, tiene sus consecuencias en el suelo. No es que soluciona los problemas ambientales, ecológicos, si utilizamos la soja para generar biocombustibles. No, porque no simplemente la degradación del suelo, sino la destrucción del medio ambiente. El medio ambiente, hoy vos te vas a un campo donde hay sembrado soja, no encontrás una mariposa, un gusano, una lombriz, no encontrás nada. Esto, la gente, los pobladores que vivían en el campo, hoy si vemos el conurbano o las grandes villas alrededor de nuestra capital federal, se han extendido hacia arriba porque la gente ha quedado desplazada de esos lugares. Pueblos enteros han sido arrasados, la gente ha tenido que emigrar a las ciudades donde les vendieron el cuento de la buena soja, y hoy por hoy tenemos la delincuencia que tenemos y la sociedad que tenemos. O sea, nos apilaron a todos en una caja de zapatos y tenemos el campo vacío que lo maneja una máquina con un empleado hace mil hectáreas. Entonces el negocio es para algunos pocos y el hambre es para muchos. Claro, al extenderse la frontera agrícola ocurrió esto. Sacaron las vacas, las mandaron a Fieldlop a comer ahí en los corrales, vacas que podían pastar. Yo el otro día estaba evaluando, digo, posiblemente en forma genética van a ser vacas sin patas, porque la pata de la vaca no se come. Si las van a alimentar en corral, posiblemente hasta esa deformidad van a tratar de provocar y tenerlas comiendo ahí en los corrales, teniendo una pampa como tenemos nosotros. Elevaron, y porque ahora podés poner soja en cualquier lado. Cualquier tierra es buena, en medio gracias de la ciudad, claro, gracias al agroquímico, ¿no es cierto? Lo tenemos en medio de la ciudad. Por eso digo de que yo no creo mucho en las casualidades, ni que todo está orientado, está pensado y está planificado, y después en el tiempo uno lo ve que se va desarrollando. Esto lo presentaron como una cosa, pero el objetivo era otro, y ahora está quedando claro. Vos hablabas de los biocombustibles, y aparte de que por el otro lado están contaminando al simple hecho de cultivar la soja, pero además de eso, si uno se pone a mirar con un poquito de visión de futuro, así como los que planificaron esto, y uno ve un poquito más allá adelante en el tiempo, se imagina en que va a llegar un momento en que todo apunta que se va hacia los biocombustibles en todo el mundo, y va a ser un fuerte de la energía el biocombustible. Va a llegar un momento en el que alguien va a tener que decidir si esos granos de oleaginosa se van a utilizar para alimento o se van a utilizar para hacer nafta, para que anden los autos. Y ya sabemos que es más redituable. Y seguramente, porque nosotros sabemos que qué es lo que vence la balanza, no la calidad de vida, la orientación y la calidad de vida, sino el negocio, la rentabilidad. Así que posiblemente perdamos en esa balanza los que tengamos que alimentarnos de oleaginosa, ¿no? Y ganen los autos. Esa es otra visión. Por eso, como te repetí hace un rato, el negocio es para algunos pocos y el hambre es para muchos. Sí, es muy cierto lo que dicen. Hubo una movida impresionante hace 2 años que se oponía a México al uso del maíz, porque la base de su alimentación son las tortillas y es el consumo de maíz. Había aumentado tanto el precio de maíz, porque lo estaban destinando a los biocombustibles. Ahora México tiene un problemón, ahí Calderón está tratando de poner paz, porque están sin paz por el asunto del narcotráfico, que bueno, fue un poco acallado este tema del uso de las oleaginosas para el biocombustible. Pero es verdad, ¿eh? En México es terrible. Nosotros tuvimos El año pasado, una visita en la asamblea de dos amigos, dos compañeros que están en esa lucha de la defensa del maíz en México, y que inclusive nos trajeron una documental que se llama Vamos al Grano, que nosotros las tenemos en disposición si alguien la necesita, que se comunique con nosotros o le interesa ver el tema, en el que se habla específicamente de lo que fue pasando y lo que está pasando en la actualidad con el maíz, aparte de hacer un relevamiento sobre lo que utilizan y lo que significa el maíz en México. Todo utilizan, desde el maíz, de la planta de maíz, todo utilizan, es la base de México, desde la caña, la chala, el choclo, la harina de maíz, todo como forraje para los animales, nada desperdician de la planta, es la base de México, y está siendo avasallada por las semillas transgénicas. Ellos tenían una tradición milenaria que venía desde los aborígenes de las semillas, tienen infinidad de variedades de semillas de maíz, de todos colores y tipos para distintas variedades. Bueno, están siendo invadidos por la semilla transgénica. Claro, es terrible, y realmente es esta balanza, como recién decía Diego Virgolini. Alimentamos los autos, alimentamos o alimentamos a los seres humanos. ¿Qué alimentamos? ¿Cuál es la decisión? ¿Quién va a decidir? Y nosotros los latinoamericanos sabemos cuáles son las decisiones. Exactamente. Vamos a ir un temita cortito y después seguimos hablando con la gente de Paren de Fumigarnos. Agua, te miro y te quiero. Agua, corriendo en el tiempo. Agua, bailando en manos del sol. Agua, sal de mi carrilla. Quiero que me hagas cojillas. Siempre sonido sonriente, dame que es grande mi confusión. Ya sabemos cómo estoy. Gracias por comunicarse con la Secretaría de Medio Ambiente. Este servicio funciona por reconocimiento de voz. Puede comenzar a hablar ahora. Hola, quiero denunciar que desde hace una hora un avión nos está fumigando. ¿Quiere conocer los horarios de los vuelos? Comuníquese con el aeropuerto presionando la tecla 1. No, señorita, ¿qué aeropuerto? Yo llamo porque están fumigando el campo de al lado y entonces... Si quiere conocer las novedades del campo, visite la exposición rural de Palermo. ¿A qué exposición? Le digo que nos están fumigando. Tengo un chico respirando veneno. ¿Quiere escuchar a Chico Buarque? Sintonice FM Bandeirantes de Belo Horizonte. No, no quiero escuchar a Chico Buarque. Quiero que me tomen la denuncia. Hay un avión fumigando y el viento trae todo el veneno para las casas. Si quiere conocer los datos del viento, comuníquese con el servicio meteorológico presionando la tecla 9. Parece un chiste, pero es una tragedia. El poder no quiere escuchar. Y cada día miles de personas sufren las consecuencias de la fumigación desde aviones. Paren de fumigar. Un mensaje del Grupo de Reflexión Rural. www.grr.org.ar. Y bueno, ahora nos vamos despidiendo de a poco de Gustavo y de Ricardo, y nos van a decir estas conclusiones que ustedes llegaron. Bueno, como contábamos, los mitos dejan de ser mitos y la idea es de tener la cabeza abierta y mirar dos veces las cosas para no caer de nuevo en comprar mitos y seguir comprando los viejos espejitos de colores que venimos comprando desde hace más de 500 años. Porque esto de los monocultivos trae todas sus consecuencias y se viene utilizando desde hace más de 500 años. Se empezó, sin ser un experto en historia, pero he leído más de una vez lo que pasó con la caña de azúcar, que era algo que aparecía en la nobleza por allá, antes de la colonia, en la nobleza, en unos jarritos especiales que se guardaba en casas de la nobleza. Era muy costoso. Cuando se empieza a colonizar América, se trae la caña de azúcar y se empieza a implantar por allá por Haití, el noroeste de Brasil, y se empiezan con el sistema de monocultivo. Esto lleva a una dependencia de ese cultivo, a un deterioro del suelo y a un montón de consecuencias nefastas para el que sufre el cultivo, no para los que sufren el beneficio del negocio, ¿no? Así está mirado. Esto uno con el correr de los años lo va viendo que es, está planteado en un negocio, lo vuelvo a repetir, como para algunos pocos, y el hambre para el mañana. Hoy tenemos la juventud que tenemos. Justamente gracias, este es uno de los grandes problemas de estas consecuencias. Lo más triste y lo más irreparable es la destrucción de nuestro medio hábitat de vida, nuestro medio ambiente, que es irrecuperable. Entonces, si no cuidamos verdaderamente nuestro hogar, que es el planeta, nuestra casa, entonces después no tendremos un lugar cómodo donde vivir. Desde ya, les agradezco esta invitación y muchas gracias. Muy bien, Gustavo, Ricardo, muchísimas gracias a ustedes. Bueno, estaremos con otra columna de Paren de Fumigarnos la semana que viene con otros integrantes, pero más o menos con la misma idea. 55 minutos pasaron de las 8 de la mañana, seguimos hasta las 10, acá en 5 preguntas. Asamblea Paren de Fumigarnos. Nos reunimos en el Centro Cultural América Libre, San Martín y 20 de septiembre, todos los martes a las 19 horas. Nuestro correo electrónico es parendefumigarnos@hotmail.com. Nuestro blog es www.parendefumigarnos-parendefumigarnos.blogspot.com. Y basta de echar tanto veneno, que se está enfermando la gente, el aire, el agua y el suelo. Las 5 preguntas de Latinoamérica. Construimos juntos la noticia. www.5preguntas.blogspot.com. Desde la ciudad de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, transmite FM Ciudad 99.1.

Dos minutos pasaron de las 9 de la mañana. La temperatura en la ciudad de Mar del Plata es de 14 grados 4 décimas. La sensación térmica no se calcula. Visibilidad de 7 kilómetros. Humedad del 95%. Presión de 1021,6 megan hectopascales. Y vientos del norte a 7 kilómetros en la hora. Estamos, bueno, haciendo esto que es 5 preguntas en Latinoamérica por FM Ciudad hasta las 10 de la mañana. Esta producción de Aubi Media Producciones, realizado por ¿quiénes? Y los que estamos aquí en el piso somos María Ángeles Vescovi, la producción musical, Sabrina Sardela, la operación técnica, Lucas Barrio Nuevo, la producción periodística y coordinación de este programa que le damos mucho trabajo, Diego Virgolini y Mónica Álvarez. Las 5 preguntas de Latinoamérica. Construimos juntos la noticia. 476-3805. 5-preguntas@yahoo.com.ar. www.5preguntas.blogspot.com. Las 5 preguntas de Latinoamérica. Construimos la noticia juntos. Esto nos contaron. Y aquí estamos pasando revista a la prensa, y estamos pasando revista en este caso a la prensa europea con respecto a América Latina. Abrimos la página de RFI y nos dice que la primera boda civil entre lesbianas, Norma Castillo y una sobreviviente de la dictadura, Ramona Arévalo, ambas de 68 años, se casaron este viernes aquí en Buenos Aires y se convirtieron en la primera pareja de mujeres que contrajo enlace en Argentina. Ahí metieron cuña y vamos para adelante con este tema de los matrimonios de un mismo sexo. Exactamente, ya marca antecedente, así que seguramente no habrá problema o no tendría que haberlos en futuros matrimonios entre personas del mismo sexo. Telesur dice: Consejo de Defensa de UNASUR espera de Brasil un informe de negociación militar con Estados Unidos. El Consejo de Defensa de la Unión de Naciones Suramericanas espera que el gobierno de Brasil le informe de las negociaciones que adelanta con Estados Unidos sobre un convenio militar que ambos países prevén suscribir el lunes próximo. Así lo señaló este viernes en Quito el ministro ecuatoriano de Defensa, Javier Ponce, que preside de forma temporal el Consejo en una rueda de prensa en la que evaluó una reunión de delegados de la Unión sobre procedimientos para aplicar unas medidas de confianza y seguridad en la región. Ponce indicó que el Consejo de Defensa conoce sobre las negociaciones entre Brasilia y Washington y remarcó que los integrantes del organismo regional son respetuosos de las decisiones que tome cada país. O sea, ahora Brasil suscribiendo un nuevo pacto militar importante. Recordemos que el año pasado firmó otro convenio de gran importancia, algo así como 12.000 millones de dólares con Francia para la compra de armamento y para el inicio de la construcción de un submarino nuclear. Sí, a mí me llamó muchísimo la atención el año pasado cuando se le dio el mandato desde Europa, específicamente desde Francia, a Brasil, como que tenía que ser el guardián del Amazonas. Tanto el Amazonas en los tres países que va tocando, ¿no? El ecuatoriano, el peruano y el brasilero. Me dio muy mala espina que el mandato partiera desde Europa hacia Brasil y no desde América Latina, dándole la posta ahí a Brasil. Bueno, es la reserva del mundo este Amazonas, cuídalo. No, vino desde Europa y empezaron a hacer los estudios, empezaron esta reserva de agua impresionante que es Amazonas. Y seguimos con la revista de prensa de Europa con respecto a América Latina, Radio Francia Internacional. Bush sabía que la mayoría de los presos eran inocentes. Por primera vez en un ex alto funcionario de Estados Unidos afirma que el ex presidente y su plana mayor mantuvieron su política de detenciones indiscriminadas por temor a que sus liberaciones pudieran socavar la ofensiva bélica en Irak. y la llamada guerra contra el terrorismo. No solo el expresidente estaba al tanto, sino su vice, Dick Cheney, que es madre mía, y su secretario de defensa, Donald Rumsfeld. Unos bebés, unos nenes, mirá, cubrieron con su silencio el encarcelamiento de centenares de inocentes en los campos de prisioneros que tienen las bases estadounidenses en Cuba, las bases de Guantánamo. El periódico The Times de Londres difundió este viernes por la mañana las declaraciones del ex coronel Lawrence Wilkinson, de 31 años del ejército y ex brazo derecho de Colin Powell, cuando el militar fue secretario de Estado de la administración Bush. Este coronel contó todas las cómo se hacían las detenciones y la cantidad de presos inocentes, en su gran mayoría son todos inocentes los que están ahí en Guantánamo. Es una noticia terrible, y terrible que atraviesa completamente a este premio Nobel de la Paz de Barack Obama, ¿no es cierto? Exactamente, pero bueno, que ya lamentablemente no genera sorpresa porque se han difundido fotos, videos, testimonios, documentos, investigaciones que han reafirmado una y otra vez estas cuestiones, y bueno, esta nueva información no es tan nueva y no parece que vaya a tener mayores consecuencias. La ONU anuncia reubicación de damnificados en Haití. Autoridades haitianas y de la Organización de las Naciones Unidas iniciarán este sábado en Haití la reubicación en nuevos campamentos de varios miles de damnificados del terremoto que devastó ese país el pasado 12 de enero. El comienzo de ese trabajo fue anunciado por la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU y abarcará unas 6.000 personas instaladas ahora en los terrenos de lo que fuera el club de golf de Pétionville en Puerto Príncipe. Ese lugar presenta un alto riesgo de inundación en caso de fuertes lluvias para los miles de haitianos cobijados en tiendas de campaña y refugios de lonas plásticas levantadas tras el sismo. El nuevo campamento fue preparado en Coral Cas-Lis y contará con servicios de salud y de distribución de alimentos y de atención especializada a la población infantil, según una información difundida en el día de ayer en la sede de la ONU. Seguimos con el mismo tema. La apertura del programa tuvo que ver con la reubicación de aquellos que menos tienen en esta urbanización en Río de Janeiro, que fueron a parar a los morros, a lugares inestables, a lugares que no dan seguridad social, y bueno, ahora también van a hacer lo mismo con la reubicación de los haitianos. Exactamente, estaban reubicados en un campo de golf que era proclive a inundarse, así que recién se han dado cuenta y bueno, van a estar en el día de hoy ya trasladando a estas 6.000 personas a un nuevo campamento, aparentemente con mayores servicios de asistencia. Sí, ahí va a ocurrir otro pequeño inconveniente y así va la gente en forma nómade. Cerramos esta revista de prensa con esta última noticia, que el MAS se hace con una parte de la oposición de la media luna. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de Bolivia. En Bolivia hubo elecciones para alcaldes y el MAS también ahí, el partido que representa a Evo Morales, tuvo su injerencia y está ya haciéndose de intendencias o alcaldías de la parte más rica de Bolivia, que es la parte donde la oposición era feroz. Bueno, el oficialismo controlará finalmente 6 de las 9 regiones de ese país. Las 5 preguntas de Latinoamérica. Construimos la noticia juntos. Así no nos cuentan. Vale, una vida lo que un sol, una vida lo que un sol vale. Una vida lo que un sol, una vida lo que un sol vale. 11 minutos pasaron de las 9 de la mañana, estamos en comunicación con el concejal Guillermo Yutrón. Guillermo, muy buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Qué tal? Mira, bueno, te convocábamos para hablar con vos porque, bueno, el tema del programa del día de hoy de Cinco Preguntas ha sido, por una u otra cuestión, el tema del medio ambiente en la ciudad de Mar del Plata. Bueno, así que estábamos hablando hace instantes nada más con la gente de la Asamblea Permanente Paren de Fumigarnos por esta cuestión de las fumigaciones que se estarían realizando en algunos barrios periféricos de la ciudad de Mar del Plata a escasos metros de las viviendas. ¿Qué nos podés decir sobre esta cuestión? Sí, ahí lamentablemente hay un problema respecto a la no reglamentación por parte del Departamento Ejecutivo de una ordenanza que aprobó el Consejo Deliberante, trabajada con gente que, bueno, que está relacionada a organismos medioambientales, organizaciones no gubernamentales, y creo que esta ordenanza tiene ya cerca de 2 años, que establecía los límites y los controles que debe hacer el municipio respecto a los lugares donde se puede o no fumigar. Esto está relacionado a barrios lejanos que tienen por ahí como vecinos campos donde se siembra un tipo, qué sé yo, papa o un otro tipo de cosas que en esos campos se fumiga. Bueno, y hay una ordenanza que prohíbe a tantos metros realizar esa fumigación a tantos metros de lugares habitados, ¿no? Uh-huh. Si el Departamento Ejecutivo promulgara esta ordenanza y se pusiera en vigencia, creo yo que se resolvería ese problema, porque fue una ordenanza, insisto, que fue muy trabajada, muy estudiada en el Consejo Deliberante, pero bueno, le falta la parte más importante, que es la reglamentación por parte del Departamento Ejecutivo. Esto es lo que no se ha logrado. Nosotros asumimos la presidencia de la Comisión de Medio Ambiente en diciembre, y el anterior presidente, Maximiliano Abad, había hecho muchos esfuerzos para reclamar que esto suceda, pero hasta el momento no ha pasado, ¿no? Así que, bueno, nos toca a nosotros ahora insistir para ver de qué manera se puede llevar adelante esta reglamentación de la ordenanza, porque incluso al Departamento Ejecutivo se le vencieron los plazos, después se le dio una prórroga para que se haga esto, y al día de hoy todavía no tenemos una resolución con ese problema. ¿Y cuáles estarían siendo en este momento las principales cuestiones o los principales obstáculos para los cuales no se lleva a cabo al pie de la letra esta reglamentación? No, se manifiesta que es muy difícil de cumplimentar, que es muy difícil ejercer los controles, que es muy difícil poder, cuando alguien realiza una fumigación, después poder verificar que lo hizo determinada persona o determinada empresa y poder sancionarlo. Bueno, no nos podemos quedar tampoco con esa especie de impotencia, ¿no? Y me parece que el Estado tiene que ir avanzando duramente, incluso contra aquellos que no respetan a sus vecinos y que ven que solamente lo importante es generar su fuente económica o de recursos, sin tener en cuenta que también hay vecinos, que hay escuelas, que hay chicos que conviven y en la cercanía de los lugares. Así que, bueno, más allá de las excusas que se pongan por parte del Departamento Ejecutivo, me parece que nosotros, por lo menos de la Comisión de Medio Ambiente, hemos tomado la actitud de ir invitando distintas organizaciones no gubernamentales que trabajan en temas que hacen al medio ambiente. En la última estuvo la gente de Fauna Argentina, Julio Lorenzani, hablando del tema de la defensa, por ejemplo, del delfín franciscana o de las tortugas marinas. Bueno, y la idea para la próxima reunión es invitar a Silvana Buján, que trabaja en estos temas, para ver de qué manera nosotros podemos colaborar desde el Consejo Deliberante para que el departamento, para presionar de alguna manera, en el buen sentido, el Departamento Ejecutivo a que reglamente esta ordenanza. Es desde ese punto. Hola, habla Mónica, discúlpame. Buen día, Mónica, que no me presenté. ¿Es solo desde ese punto de vista de que no pueden hacer los controles, o vos crees que el Bloque de Acción Malplatense tiene otros intereses por el cual no pone en vigencia esta ordenanza? Es que en realidad el Bloque de Acción Malplatense en el Consejo, yo creo que en su momento también, no recuerdo ahora exactamente, pero también acompañó la aprobación de la ordenanza. Y sería interesante, porque si Marcelo Artime es el coordinador de la carrera de Ingeniería Ambiental que se da en esta ciudad, es muy interesante que todo lo que tiene que ver con medio ambiente y protección tendrían que ser los que levantarían la primera bandera, ¿no te parece? Sin duda, además teniendo en cuenta que Acción Malplatense hasta hace 2 años era oposición, a los que en ese momento eran que llevan adelante el gobierno municipal, y que estos temas, justamente Marcelo Artime era uno de los que los llevaba adelante. Inclusive Marcelo Artime fue el que, una vez que Pulti asumió como intendente y él asumió como presidente del Consejo Deliberante, empezó a convocar al Consejo del Medio Ambiente, que después, bueno, fracasó, ¿no? Porque dejó de reunirse. Un proyecto que era de los propios concejales de Acción Marplatense. Así que me parece que hay que, ahora que ellos gobiernan, deben confirmar aquello que decían cuando eran oposición, ¿no? Y ya que tienen las herramientas y el poder que les da el Estado por gobernar y tener todos los resortes del poder a su alcance, me parece que son ellos los que tienen que ir fuertemente a por estos temas y resolverlos. Sí, es cierto. Pero, claro, nosotros estamos, porque, mira, es muy simple esta cuestión. Tiene que ver con que cuando pusieron el basurero, hicieron la planta de reciclado, no consultaron a quienes debían de consultar. Para eso estaba la universidad. Ahora, tenemos un movimiento muy importante en Mar del Plata con respecto, se están alzando las voces, con respecto a las fumigaciones. Tampoco consultan, porque serían estas fuerzas vivas de la ciudad, son una mano importantísima. Si ellos quieren saber dónde están fumigando, les pueden decir, nos ha ocurrido que fumigaron a las 3 de la mañana, me han llamado a mi celular, quise hablar con la persona y ya estaba amenazada. Lo que está ocurriendo en Mar del Plata tiene que ver con la contaminación ambiental y con una mafia. Creo que desde ahí estoy hablando, porque me llamó muchísimo la atención. Aparte me afectó que esta persona no pudiera hablar porque estaba amenazada. Del barrio Hipódromo, más te digo. Sí, sí, sí. Yo creo que las organizaciones no gubernamentales ejercen un papel absolutamente importante, y sobre todo en Mar del Plata, las que tienen que ver con la defensa del medio ambiente. Hay muchísimas, por eso nosotros hemos tomado la política esta desde la Comisión de Medio Ambiente de invitar en cada una de las reuniones a participar a aquellos que trabajan en los temas medioambientales de una determinada organización no gubernamental. Yo citaba a Silvana Buján, que es de la organización BIOS, y que viene trabajando y que trabajó mucho en el tema de las fumigaciones. Ella fue en su oportunidad invitada en varias oportunidades a la Comisión de Medio Ambiente y ella traía sus propuestas. Es decir, hay gente que más allá de estar en un determinado gobierno trabaja en una organización no gubernamental y tiene muchísima capacidad y tiene muchísimo conocimiento de los temas. Por eso digo que hay que invitarlos, hay que escucharlos, y ellos siempre tienen propuestas para hacer y para avanzar. Y bueno, nosotros desde el Consejo Deliberante, desde la obligación que tenemos de generar normas para mejorar estas cuestiones, tenemos que escucharlos. Por eso, si hay gente que en algún momento ha planteado estas cuestiones y ha tenido un problema, nosotros gustosamente los vamos a, en la medida que ellos se pongan en contacto, o a través de usted o quien sea, con nosotros los vamos a invitar a que vengan a la Comisión de Medio Ambiente para que planteen cuál es el problema, porque en la Comisión de Medio Ambiente no solo vemos concejales de la oposición, sino también, obviamente, concejales del oficialismo, y que deben escuchar estas cuestiones. Así que yo me parece que cuando la gente puede estar amenazada, en este caso por una mafia, me parece que hacer público el tema que generó la denuncia favorece de alguna manera la resolución del problema y la posibilidad de que estas amenazas no lleguen a buen término, ¿no? Porque me parece que siempre que hay una amenaza, pero esta se la pone a la luz pública, se genera, digamos, para el que amenaza, se le genera la situación en contrario porque sabe que está públicamente denunciado. Así que no hay que tener miedo, me parece, con estas cosas, y hay que, digamos, nosotros del Consejo Deliberante, yo en lo personal me comprometo a que esta gente pueda venir y que haga las denuncias del caso, porque además nos sirve para decir, bien, que hay que de una vez por todas reglamentar esta ordenanza para que la gente no tenga que estar por su cuenta denunciando, porque si hay una ordenanza donde se establecen sanciones y cómo deben ser las cosas, me parece que la gente estaría más protegida también. Completamente, lo que estamos buscando es protección. A partir de ese momento y de este hecho que te relaté, es que se tomó la decisión aquí en el programa 5 Preguntas en tener una columna permanente de Paren de Fumigarnos, porque es una forma de instalar el tema y derribar toda la cuestión esta de la soja buena, la soja alimenticia, y ver esa otra cara que tenemos con respecto, y no solo la soja, porque están fumigando en el frutillar. Es muy complicado lo que está ocurriendo aquí en Mar del Plata, y que se debe a dinero, nada más que dinero, porque no se está haciendo una visión de lo que debería de ser esta ciudad turística, esta ciudad que tiene que tener, empezar a trabajar no en la coyuntura, sino en políticas de gobierno a largo plazo, donde luego no mostremos una Mar del Plata devastada. ¿Qué pasó con Mar del Plata? Y bueno, no la cuidamos, esto es lo que nos quedó de Mar del Plata. Es a partir de ahí, es que como vos estás a cargo de la Comisión de Medio Ambiente, te sabemos un luchador y un trabajador, es por eso que te vamos a seguir molestando de aquí del programa de Cinco Preguntas. No, yo insisto que a mí no me molestan, y que al contrario, estoy ofreciendo que esta gente de la Asamblea paren de fumigarnos, etcétera, sí, puedan venir. Más, hago una invitación concreta para el próximo miércoles, que se reúne la Comisión de Medio Ambiente a las 10 de la mañana, a que ellos puedan venir, y yo voy a estar gustoso de que los recibamos, que los reciba la Comisión, porque es la forma que tenemos de actuar. La semana pasada tenemos a la gente de Fauna Silvestre, pero también hubo estuvo otra persona que trabaja en la universidad, Froilán González, planteando algunas cuestiones respecto a la contaminación del mar, y como estaba ahí, aprovechamos que había una nota para tratar, lo invitamos a que nos comente de qué se trataba. Es una comisión absolutamente abierta, donde nosotros los concejales, por lo menos en mi caso, y en, sé que en algunos otros también, queremos aprender de estos temas, y para aprender, nada mejor que ir a la fuente y a aquellos que están trabajando, ¿no? Así que, por supuesto que nosotros estamos absolutamente abiertos a recibirlo y a escucharlo. El miércoles a las 10 de la mañana ya estaremos. Bueno, cómo no, están invitados, sin ninguna duda, porque me parece que hay que plantearlo el tema en su justa medida, y además hay que, insisto, con ustedes, con nosotros, y con todos aquellos que tengan ganas de que estas cosas avancen, insistir para que se reglamente esta ordenanza, porque uno puede hacer las cosas que corresponden, mandar notas, reclamar, pero hay un momento en que, bueno, habrá que ajustar un poco más los términos del reclamo también. Perfecto, Guillermo Jutrunf, muchísimas gracias. No, muchas gracias a ustedes por llamar. Perfecto, estábamos hablando entonces con el concejal Guillermo Jutrunf, presidente de la Comisión de Medio Ambiente, y hablando, ¿no?, un poquito de este tema compartido que también estábamos hablando, o que hablamos habitualmente, semanalmente, con la gente de la Asamblea Permanente, paren de fumigarnos, ¿no? La cuestión de las fumigaciones en barrios, como decía el concejal, alejados de la ciudad. Claro, y ahí me llama la atención dos cuestiones. Que está la ordenanza, cuando se dicta una ley, las leyes nacen desde la demanda de la sociedad. Entonces se instala como demanda, entonces ahí se regula esa demanda y nace desde eso, para poner un orden y dar seguridad. La tenemos, no la pueden homologar, no la pueden poner en vigencia. ¿Por qué? ¿Cuáles son los intereses? ¿Qué intereses están prefigurando a todo esto? Económicos, porque no me vas a decir que no pueden ellos, dicen, controlar todo aquello que tiene que ver con la fumigación, se hacen lugares alejados. No, no es así, porque hay un montón de manos y brazos dispuestos a controlar. Yo te digo que la gente que viene aquí de la Asamblea Permanente de Paren de Fumigarnos, si vos les decís quédate las 24 horas levantados y por favor tomame las patentes de los autos que paran, de las camionetas, aquellos que van a fumigar, aquellos que van a plantar, ellos lo hacen, te hacen ese trabajo de hormiga. Serían los brazos que le falta a la municipalidad. Muy bien, hay otro interés, porque si este gobierno hace 2 años saca fue uno de los que ayudó a redactar esta ley, este convenio, ¿cómo puede ser que ahora ellos no lo quieran poner en vigencia? ¿Cómo puede ser que ellos ahora no lo puedan implementar? Antes eran parte y ahora también son parte, ¿eh? Tienen que ver con una carrera muy importante aquí en la ciudad, era el coordinador Marcelo Artime, y bueno, y ahora ocurre que no se puede llevar adelante porque le falta gente, porque no pueden controlar. Exactamente, esta apatía, esta indiferencia, esta falta de atención del Ejecutivo, sumado, ¿no?, a algunas denuncias como, bueno, la de esta chica, ¿no?, de Paren de Fumigarnos, que fue amenazada, que fue, bueno, su casa revisada y dada también vuelta arriba abajo, más esta vecina de Barrio Hipódromo que vos estabas comentando, claro, dan cuenta de que hay algo más. Sí. De que, bueno, hay una connivencia ahí entre un poder político y un poder económico que, bueno, no quiere que esta norma se reglamente y que, bueno, las fumigaciones paren justamente hasta, bueno, hasta que se hagan los estudios y se tomen las medidas pertinentes. Seguimos en 5 preguntas en Latinoamérica por FM Ciudad por la 99.1 hasta las 10 de la mañana. Las 5 preguntas de Latinoamérica. Construimos juntos la noticia. 476-3805. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us, and above us is only sky. Imagine all the people living for today. You may say that I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us, and the world will live as one. Imagine there's no countries. It isn't hard to do. Nothing to kill or die for. No religion too. Imagine all the people living life for peace. You, and you may say that I'm a dreamer, but I am not the only one. I hope someday you'll join us, and the world will live as one. Imagine no possessions. I wonder if you can. No need for greed or hunger. Brotherhood of man. Imagine all the people sharing all the world. You, and you may say that I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us, and the world will live as one. Desde la ciudad de Mar del Plata,

Bolivia, Pablo Ramati, aquí te estamos escuchando, ingeniero en especializado en todo lo que tiene que ser estas energías alternativas, todo lo que es medio ambiente, ecología. Para nosotros es un placer y el programa hoy se planteó desde ese punto de vista, todo lo que es el medio ambiente en Mar del Plata. Hola, buen día, ¿cómo estás? Te habla Mónica. Bueno, buen día, Mónica, un gusto de saludarlos a ustedes y a toda la audiencia de FM Ciudad y de Cinco Preguntas. Les agradezco muchísimo por la oportunidad que me dan de hablar con ustedes. Te queríamos que nos pongas más o menos en situación lo que tiene que ver esta gestión medioambiental que vos llevas a cabo y que nos expliques un poco de qué estamos hablando cuando hablamos de energías renovables. Algunos lo llaman energías alternativas, no sé si estamos usando bien los términos. Bueno, te escuchamos. Sí, bueno, en principio cuando hablamos de energía y energías renovables en particular o alternativas, como bien vos decís, tenemos que entender que existen y existieron energías tradicionales. Las energías tradicionales estuvieron y están relacionadas desde el siglo XIX, básicamente, bueno, que es el uso del petróleo y el carbón, donde ese uso genera emisiones relacionadas con algo que muchas veces escuchamos como los gases de efecto invernadero. Estas energías alternativas o renovables vienen en búsqueda de unas nuevas tecnologías que intenten, y lo hacen con éxito, generar energía sin estas emisiones de gases contaminantes. En principio, bueno, existen varias energías que se conocen como energías solares, energía hidráulica o energía de la madera, o lo que se llama biomasa, pero es importante destacar que todas esas energías en definitiva vienen del sol. Se puede decir que el sol, que la madera es de alguna forma el sol concentrado durante un periodo de tiempo, o que el viento es aire acomodándose que fue calentado de distintas formas en distintos lugares de la Tierra. Todo eso es aprovechable en contextos de distintas características, como puede llegar a ser la ciudad o en lugares rurales. Uh-huh. Es muy interesante lo que nos decís, porque se podría llevar a cabo experiencias de vida o de comunidades donde se desarrollen estas tipo de energías renovables, ¿no es cierto? Exactamente. Nosotros, como personas que vivimos en la ciudad, en general estamos acostumbrados a tener un cierto tipo de energía y que esa energía esté disponible. La energía viene relacionada mucho con cuestiones culturales y la relación que tuvo y tiene el hombre con el medio ambiente. Hay lugares en donde la disponibilidad de energía es mucho más difícil, como en contextos rurales. Nosotros en este momento estamos trabajando en la parte de la aplicación de energías renovables en contexto rural en la ciudad de Santa Fe. Estamos trabajando con la Universidad de Salta, que tiene un grupo relacionado a esa temática, y la idea es poder aplicar tecnologías sencillas de energías renovables que permitan tener en escuelas rurales la posibilidad de disponer de agua caliente, de electricidad, con nenes o chicos que están en edad escolar. Pablo, buenos días, te saluda Diego. ¿En qué punto se encuentra el desarrollo de estas energías renovables? O sea, porque estabas hablando hace un rato de la energía solar, que es una energía, por lo que tengo entendido, ecológica y demás, pero el equipo, digamos, para producir este tipo de energía es muy caro. O sea, ¿es viable en una relación de costo-beneficio la energía solar en el día de hoy? Bueno, digo, para responderte esa pregunta, habría que diferenciar que la energía solar se puede diferenciar en energía que se llama fotovoltaica, o sea, con los paneles fotovoltaicos y que permiten obtener energía eléctrica. energía solar térmica, que se llama, que es energía que se puede utilizar para el calentamiento de agua. Hoy por hoy la relación es mucho más beneficiosa tecnológicamente hablando para el lado de la energía solar térmica. Como coordinador del área de energías renovables del Centro de Estudios Ambientales de la Facultad de Ingeniería de la UBA, nosotros estamos trabajando en proyectos de utilización de esa energía en aplicaciones de viviendas habitacionales. Y se ve que claramente a la actualidad la tecnología solar térmica es a nivel costos un tercio más barata que la energía solar fotovoltaica y tiene rendimientos de aproximadamente el doble, con lo cual empieza a ser viable la instalación de lo que se llama calefones solares. Nosotros estuvimos viendo la experiencia de estas ecovillas y la de Salta es realmente muy interesante y se está trabajando muy bien. Otras están destinadas al turismo y en todas creo que la pata y la cuestión está en que la gente lo acepte, es decir, esta visión antropológica que vos me contabas en una charla previa que tuvimos. ¿Por qué no nos desarrollas un poquito sobre ese tema? Sí, el ser humano históricamente ha tenido una relación con el medio ambiente, una relación que vincula al ambiente con un espacio claramente de absorción infinita en términos de emisión y también una fuente infinita. Claramente en todo lo que son los proyectos industriales desde el siglo XIX, esta parte se tomó el ambiente como una fuente inagotable. Esa es, habla de una relación de nuestra cultura moderna con el medio ambiente. Claramente, en otros lugares de nuestro planeta, como por ejemplo las culturas andinas, otro tipo de relación con el ambiente, un cuidado, un respeto, que entienden los tiempos y entienden esa capacidad de generar de la tierra y absorber, pero con límites. En ese sentido, los proyectos de ecovillas o proyectos de energía renovables para el desarrollo rural, lo que están haciendo es apuntalar ese espíritu, apuntalar el entendimiento con la tierra y generar proyectos responsables que tengan armonía con el entorno, que permitan desarrollarse sin sobrepasar los límites. Hay algo que se llama en ecología capacidad de carga, capacidad de absorción. O sea, el medio ambiente tiene un límite en la capacidad de absorber impactos. Entonces, entender esos límites y plantear desarrollos respetuosos de esos límites es básicamente la idea de las energías renovables en general y, bueno, de los proyectos de ecovillas en particular. Claro, hablando, ¿no?, de las energías renovables, obviamente, y de la instalación de villas autosustentables, energéticamente hablando, ¿cómo se encuentra nuestro país, Argentina, o la legislación, mejor dicho, de nuestro país, con respecto a otros países que quizás lleven la vanguardia en la cuestión de las energías no renovables? De las energías renovables, perdón. Bueno, en ese sentido, con respecto a los proyectos de energías renovables, son incipientes los proyectos y las iniciativas que se están generando. Hace 10 años, como para que tenga una idea la audiencia de 5 preguntas, Argentina y Brasil estaban a la par. Hoy por hoy Brasil tiene aproximadamente 150 proyectos relacionados a energía solar térmica y la Argentina está en aproximadamente un 10-15% de proyectos de esas características y de envergadura. En ese sentido, bueno, con el CESAM, con el Centro de Estudios Ambientales de la Facultad de Ingeniería, estamos trabajando para promover la implementación de energía solar, de energía de biogás, también, que es una energía alternativa que permite el reuso de los residuos, como para poder implementarlo, sobre todo en lugares donde la energía tradicional es difícil de que llegue. Hay que entender que para que uno pueda llegar a tener energía eléctrica, prender una lamparita con un switch, hay toda una infraestructura producción y generación que hacen costoso que uno pueda tener ese elemento preciado que es la energía. Con las energías tradicionales se generan costos que con las energías alternativas son más fáciles de paliar en términos de infraestructura. Una pregunta y breve la respuesta tiene que ver con la capacidad de carga, si, cuando colapsa, cuando utilizamos estas energías, ¿cómo se trabaja esa capacidad de carga? Bueno, con respecto a la capacidad de carga, hay varios la capacidad de carga a nivel atmosférico, que sería la capacidad de carga que más interesa en términos de energías renovables, porque uno está con esa energía alternativa dejando de emitir gases de efecto invernadero, es una capacidad de carga que todavía está discutida, que está en este momento siendo analizada por distintos congresos internacionales, entre ellos los congresos relacionados al protocolo de Kioto, que se genera después de la convención marco del 92 en la parte ambiental. Esa capacidad de carga hoy por hoy está siendo discutida, por eso es que las energías renovables tienen que de alguna forma ser apuntaladas desde lugares en los cuales se pueda plasmar sus beneficios en términos de desarrollo rural. Quizás por ahí empezar viendo que, bueno, cambiarlo en términos de energías tradicionales para la industria es un poco más complejo. Muy bien, Pablo Ramatti, muchísimas gracias por esta comunicación con 5 preguntas. No, por favor, a ustedes muchas gracias por la participación y bueno, un saludo a toda la audiencia de 5 preguntas. Muchísimas gracias a vos. Muy bien, estábamos hablando con Pablo Ramatti, ingeniero ambiental. Contándonos un poco de estas cuestiones de la energía renovable, de los costos, de los beneficios y de las posibilidades de la aplicación, ¿no?, a gran escala, esto que estábamos diciendo, ¿no?, en cuanto a las legislaciones, y la comparaba un poquito a nuestro país con Brasil, que antes estaban equiparados y ahora Argentina se encuentra un poquito relegado con el que podríamos ya decir el hermano mayor de Latinoamérica. Muy didáctica la entrevista con el ingeniero en gestión ambiental Pablo Ramatti. Las 5 preguntas de Latinoamérica. Construimos juntos la noticia. 476-3805. Sentir bien, que ahora todo suena diferente. Las cinco preguntas de Latinoamérica. Construimos juntos la noticia. www.5preguntas.blogspot.com. Y a poquito nos vamos despidiendo de este programa que se nos ha hecho demasiado corto. Por suerte nos ha quedado mucha información afuera, que eso es muy bueno para una producción periodística. También queremos dejar claro que ayer el programa Cinco Preguntas en Pleno concurrió al Monumento a San Martín para apoyar la ley de medios, su implementación, la ley de medios audiovisuales, que es una ley que deroga a la anterior ley de la dictadura, que está vigente. Había preguntas miles, entre ellas una de tenía que ver por qué está judicializada la ley. La ley está judicializada desde una jueza de Mendoza que responde al grupo 1. El grupo 1 es el grupo que lidera Vila Narváez Manzano, es el que tiene la mayoría de las licencias junto con Clarín de lo que tiene que ver con la radiodifusión, con lo que tiene que ver con los medios audiovisuales. Es aquella que pedimos, si se acuerdan, y los que escucharon el programa de la tarde de Parte del Aire, que dijimos que LT1, LT3 y LT8 de Rosario, la radio FM de Rosario, estaban en huelga y estaban, ahora están con conciliación obligatoria, pero habían despedido una gran cantidad de trabajadores. Es una paradoja que dentro de la ley de la dictadura ellos acusaban a la ley de medios audiovisuales como que iba a ser una ley que iba a dejar a todo el mundo sin trabajo. Bueno, dentro de la ley de la dictadura esta gente está echando y renovando el personal, no para tomar nueva personal, sino que se está deslindando de toda su gente, está echando a todo su personal. Exactamente, mientras tanto seguimos regidos por el decreto ley 22.285 de la última dictadura militar. Muy bien, ya nos tenemos que ir despidiendo. Una última información: aumentan a 205 los muertos por las fuertes lluvias en Río. Además bajó entre 100 y 150 el número de personas que presumiblemente siguen enterrados bajo los escombros luego de una alud en la favela del Cerro de Bumba en Niterói. Así que con esta información ya nos despedimos, no sin antes recordar quiénes hicimos este programa. Este programa lo hicimos entre Sarvina Sardela, como siempre decimos, nuestra operadora técnica, porque gracias a ella nos escucharon. Lucas Barrio Nuevo, el pulpo Lucas Barrio Nuevo, coordinador y productor periodístico. María Ángeles Vescovi, la productora musical. Diego Virgolini, nuestro co-conductor, y Mónica Álvarez. Un gran saludo a María de San Juan, que bueno, muchas gracias por las apreciaciones y todo lo que nos dijo del programa. Y nos vemos el sábado que viene aquí en la 99.1 Radio Ciudad y en un nuevo programa de Cinco Preguntas en Latinoamérica, una realización de Audi Media Producciones. Sí, y atento al lupo, ojo con el lobo. Chao. Así, que vuelve tarde de trabajar, con un sombrero chiquitito así, lleno de sueños a realidad. Y cuando sueña no puede esperar. Amor, no debes sentir pena, que la vida es una cadena, aunque a veces hace mal. Mira cómo estoy tranquila yo, aun cuando cruce el bosque, con la ayuda del buen Dios, estando siempre atenta al lupo. Attenti al lupo, attenti al lupo. Living together, living together. Oh, oh, oh. Era un prato chiquitito así, con tantos grillos a cantar, de aroma dulce chiquitito así.